Estamos con un tema que nos está también haciendo estar presentes, que tiene que ver con la situación que se vive en este barrio, principalmente acá en Don Bosco, donde personas trans están siendo, ellas están trabajando aquí en esta zona y están siendo vulneradas en muchos de sus derechos. Hay persecución, hay una situación de violencia, el barrio está en una situación complicada. Y hoy vamos a hablar con Lucía Muraca, integrante de la Mesa Multisectorial contra la Trata, sobre este tema a propósito del proyecto emitido al Consejo Deliberante de General Pueyrredón, que tiene como el fin la regularización de la prostitución en la vía pública. Y bueno, vamos a hablar con ella. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz y Sebastián. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por aceptar comunicarte con nosotros y nosotras, nosotros en esta nota. Y bueno, contame un poco sobre la situación, cómo la ven aquí desde la mesa, en lo que hablábamos un poco, ¿no? Bien. Primero que nada, bueno, yo estoy en representación de un espacio que es la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas. Me gustaría por ahí contar brevemente que la mesa es un espacio plural donde participan distintas, digamos, personas, integrantes del Ministerio Público Fiscal, exlegisladoras, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, participa el municipio a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria. En este sentido, es un espacio amplio en el que confluyen distintas voces. Y bueno, un poco a partir de lo que contabas, Beatriz, este proyecto, este y cualquier otro, digamos, uh-huh, que busque trabajar en esta línea, nos preocupa. Y nos preocupa enormemente porque compromete la posición que tiene esta mesa respecto a la temática. Uh-huh. Entendemos, digamos, que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de prevención, investigación y sanción del delito de explotación sexual y de trata de personas. Y esto es así porque nuestras leyes adhieren a tratados internacionales donde se prohíben las posiciones reglamentaristas, es decir, las que procuran que el Estado administre y controle la prostitución, que es un poco lo que nosotros vemos en este proyecto, que aún, bueno, no tenemos certeza si se ha presentado, pero que entendemos que lo que busca es controlar o administrar la prostitución. En la vereda opuesta, como mesa, digamos, tenemos, y bueno, y el Estado argentino, tenemos una posición abolicionista. Uh-huh. Es decir, que entendemos que el eje hay que ponerlo en castigar a los explotadores y en asistir, esto es muy importante, a las personas en situación de prostitución, lejos de perseguirlas y criminalizarlas. Debemos asistirlas para poder generar proyectos de vida y para poder elegir en libertad. Ese es un poco el posicionamiento que tenemos desde este espacio. La situación que se da desde la propuesta de traslado de lo que llaman zona roja, de eso sería muy interesante hablar respecto a los derechos humanos de las personas y también de la perspectiva política del municipio, que pretende o propone trasladar un espacio hacia otro lugar, de un barrio a otro de Mar del Plata, cuando la problemática evidentemente así no se soluciona. No, tal como indica Sebastián, la problemática no se soluciona de ese modo y la problemática se soluciona pudiendo abordarla de un modo integral, ¿sí? Lejos de organizar, como decíamos, la prostitución, hay que promover el desarrollo de las personas. Entonces, entendemos y hemos escuchado, inclusive porque ha sido de público conocimiento, por ahí quejas de vecinos y de vecinas, pero lo importante es poner el eje en la situación más grave, que es la situación crítica, digamos, en que se encuentra una persona para poder llegar a esta situación de prostitución. Mm. Esto es muy importante también que desde el Estado y desde los distintos espacios que conversamos o que buscamos pensar estas problemáticas, escuchemos a esos colectivos, escuchemos a las mujeres, a las travestis, a las personas trans, porque son quienes tienen esa voz que nos va a permitir generar políticas públicas acordes a la problemática. históricamente fueron silenciadas y es importante construir políticas públicas desde quienes viven, digamos, esas situaciones. Entonces, en ese sentido, creemos que, bueno, tanto este como cualquier otro proyecto es importante pensarlo desde ahí, y es el único camino que va a evitar que nos equivoquemos. Sí, el tema de tener la libertad de poder elegir tiene que ver con políticas que tengan, que propongan proyectos de vida en los cuales puedan elegir trabajar de otra cosa, ¿no? No es, no se es libre quien no puede elegir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Eso es. Totalmente. Si escuchamos a sobrevivientes, podemos mencionar a Graciela Collantes, que es periodista hoy en día, pero ella es sobreviviente de, fue víctima de trata y sobreviviente del sistema prostibulario, es integrante de AMAD, y ella justamente plantea esto, de la necesidad de tener un proyecto de vida, de lo que una no quiere para una hija, para una hermana o para una nieta, no lo va a querer para una misma, y la importancia de escucharlas para poder pensar estas políticas públicas, que estas políticas públicas deben ser integrales, porque una persona que ha sido víctima de trata, por ejemplo, necesita un fuerte acompañamiento del Estado para poder salir de esa situación y emprender, digamos, este proyecto de vida que no es de un día para el otro y que, bueno, que implica un acompañamiento muy importante de parte de las instituciones y un compromiso a largo plazo. Entonces, un poco eso es lo que pedimos, que el Estado ponga el foco ahí, en estas políticas públicas, tanto a nivel municipal, provincial como nacional, para poder generar estos proyectos de vida. Exactamente. Y que quien quiera elegir, que pueda elegir en libertad principalmente. Exactamente, no criminalizar, ¿no? No criminalizar, tal cual, que es lo que entendemos que, bueno, que se plantea acá, reglamentar una situación, poner horarios, eso creemos que no es lo que corresponde. De hecho, en el 2018 se deroga el artículo 68 del Código Contravencional bonaerense, que habilitaba la persecución de las personas en situación de prostitución, la persecución y la cárcel. Entonces, si eso lo derogamos en el 18, estamos en el 2021, no podemos ir para atrás en derecho, siempre debemos ampliar como Estado. Y eso creo que desde la mesa es uno de nuestros pilares. Muchísimas gracias, Lucía, por estar con nosotras en esta nota. Y estaremos hablando nuevamente, sé que van a lanzar un comunicado nuevamente desde la mesa de la multisectorial contra la trata de personas, así que sí, estaremos hablando nuevamente. Es así, por ahí comentó esto, en estos días, como siempre que se presenta un proyecto, luego es discutido en comisiones, cuando se definan esas comisiones, la idea justamente, y una de las tareas de la mesa en esta y en otros, en este y en otros momentos, es poder acercar nuestra posición, fundamentos jurídicos a las comisiones que vayan a discutir el proyecto, justamente para que se pueda discutir con este material y que se pueda escuchar la voz de la mesa, que no es solo de la mesa, sino, como decía, desde muchos espacios, es plural, en esas comisiones antes de tomar cualquier decisión. Así, muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una linda mañana. Igualmente. Lucía Muraca, integrante de la Mesa Multisectorial contra la Trata de Personas, aquí en Se Picó la Mañana. Y vamos a escuchar la música de Mar del Plata a través de esta propuesta que nos trae todos los días la UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de la Ciudad y de